sin trampas, sin abusos, sin perder de vista el cumplimiento de la ley de Dios, digo. ¿Cuánto bien hace entonces el dinero, dando pan al necesitado? Porque Dios dice que tienes que amar a tus semejantes como a ti mismo. Entonces, si tú te ocupas del pan que necesitas, el físico y el espiritual, y lo compras con el dinero ganado con tu esfuerzo, siendo bueno y haciendo siempre el bien, entonces es bueno, muy bueno, que con tu dinero compres para otros. El valor que tiene la ley de Dios, vales lo que vale el contenido de tu corazón. Ya sabes, eso que Dios ya sabe, sí, lo que tienes en tu corazón. El valor de lo que vales es cuanto más persona seas, y si eres más persona, cuanto más uno cumple con la ley de Dios, que es la que rige el bien y el mal, lo bueno o lo malo. Ahora que no hay dinero, ahora muchos más podrán ir a la boda en la fiesta que Dios te invita, la boda de su Hijo, la Eucaristía. Vamos, vamos, ve a misa. La misa tiene valor de ley. Otro día os contaré el valor de la Santa Misa, pero esto ya queda pendiente para el año que viene, porque son meditaciones largas, y ya sabéis, porque os lo he dicho, que hasta el año que viene la persona que me ayuda en contactar conmigo quiero que descanse, porque ha estado muy enferma, con cáncer, y debe recuperarse, más que nada del susto, porque sacado el tumor maligno, queda siempre el miedo. Mañana os hablaré de la enfermedad, del sufrimiento. Os espero. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.